Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Morena. Me han venido a encuestar. Radio Morena. www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro programa Desenlace Dominical del 18 de diciembre de 2011. Este programa es gentilmente retransmitido por Radio El Sol 570 AM desde Quito y Radio El Ecuatoriano para los emigrantes ecuatorianos en el mundo. Hoy celebramos el Día Mundial del Migrante y mis saludos y mis sinceras felicitaciones y deseos de éxitos para todos nuestros compatriotas ecuatorianos emigrantes. Durante el enlace sabatino de ayer del presidente, dijo que es mentira que para denunciar la corrupción es necesario un juicio político, que se debe poner la denuncia en la fiscalía. Señores, los asambleístas son elegidos para fiscalizar, entre otras cosas. Y si ellos gozan, y si ellos que gozan de inmunidad, no pueden fiscalizar en una asamblea dominada por el oficialismo, ¿quién del público va a poner una denuncia en la fiscalía y perder dinero, tiempo y arriesgarse a contrademandas? ¿Y por qué razón tienen que hacer también esto los asambleístas cuando ellos tienen su puesto de trabajo en la asamblea, en donde una de sus obligaciones es la de fiscalizar? ¿Por qué razón tienen que hacerlo? Esto no es más que un pretexto del presidente de la República para que no se lo fiscalice a él y a sus miembros de su gobierno. Esta es una falacia más de parte del presidente de la República. Y aunque fuese el caso de que los asambleístas de oposición tuviesen altos porcentajes de éxito en la fiscalía, los asambleístas son elegidos y pagados por el pueblo para hacer ese trabajo en la asamblea. Estas falacias del presidente de la República son precisamente las que llevan a pensar lo que no le gusta que le diga el asambleísta Lara. ¿Y qué es lo que ha dicho el asambleísta Lara? Que el presidente de la República es quien dirige la corrupción. Eso lo dijo el asambleísta Lara. Lo que el presidente de la República debe hacer es dejarse de pelear con los asambleístas y ponerse a gobernar y permitir que los asambleístas realicen su trabajo y no decirles a ellos qué es lo que deben hacer. porque el presidente tiene sus funciones y la asamblea las suyas, y son independientes, o al menos deben serlo. Pero cada vez que el gobierno se ve amenazado de perder su mayoría en la asamblea, dice que la oposición pretende dar un golpe de estado desde la asamblea. Esta es otra falsedad de las tantas que dice el presidente y su gobierno. Repito, una de las labores de los asambleístas es fiscalizar. Y si ellos no fiscalizan, no están cumpliendo con las labores encomendadas por sus mandantes, que somos los ciudadanos ecuatorianos, los que hemos elegido a los asambleístas para que nos representen en la asamblea. Los asambleístas son los representantes de los ciudadanos. Si se forma una nueva mayoría que decide fiscalizar y destituir legalmente a asambleístas y otros funcionarios del Estado, incluyendo al presidente de la República, están completamente facultados para hacerlo. Y no constituye ningún golpe de Estado, sino todo lo contrario, es en pleno ejercicio de la democracia. Prohibido engañar al ciudadano ecuatoriano. El presidente dice que no sabía que su asesor Francisco Latorre había visitado al fiscal distrital Gallardo. Y se queja que la prensa informa esta noticia. Pienso que de algo sirve la llamada por él, prensa corrupta, por medio de la cual el presidente se entera, entre comillas, a quién está visitando su asesor. La mediocridad es palpable. El presidente dice que no conocía de los contratos de su hermano, que no conocía de las relaciones de su gobierno con la FARC, que no conocía de los comecheques, ahora que no conocía que su asesor visitó al fiscal distrital. Cuando se está investigando al juez que dio sentencia en contra del universo. Entonces, ¿no se preguntan ustedes, señores oyentes, qué es lo que conoce el presidente? Si no conoce nada, ¿cómo nos puede rendir cuentas? ¿Es que le gusta solamente la rendición de cuentas con las canciones de los payasos que él presenta en sus enlaces ciudadanos? El 16 de diciembre, EcuadorEnVivo.com publicó bajo el título Latinoamérica responde muy bien a la crisis financiera de Europa y Estados Unidos, según primer mandatario. En este artículo se nota el disparatado punto de vista del presidente sobre la economía mundial, sobre la crisis griega. Pregunto, si las decisiones fueron tomadas por el gobierno griego, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno griego o el resto del mundo? Para mí, quien toma la decisión tiene la culpa. Señores, si ustedes toman una decisión en su casa, ¿quién tiene la culpa si las decisiones son malas? ¿Ustedes o el vecino, el lechero, el carnicero? ¿Quién tiene la culpa? Pues el que toma las decisiones. Y si el gobierno griego tomó decisiones de endeudarse de tal manera que luego no podía pagar sus deudas, pues es culpa del gobierno griego. Por eso lo sacaron, pues, al primer ministro griego. Sobre la economía nacional, yo les pregunto, señores, si el precio del petróleo es alto, el precio del petróleo sube, ¿esto es debido a la gestión del presidente o es debido a las fuerzas del mercado? Pues evidentemente debido a las fuerzas del mercado, pues el presidente de la República no tiene absolutamente nada que ver con que el precio del petróleo sea alto o sea bajo. O sea que, porque el precio del petróleo en el tiempo de Febres Cordero estuvo a $5 o $7 por barril, entonces la gestión del presidente fue malísima. Es ridículo, pues, pensar eso. También, considerando que la tasa de interés en Londres es 0.5%, 0.5%, es decir, la mitad de 1%, ¿es estrategia o acto desesperado encontrar financiamiento con China a 7.5%? 7.5%, señores. ¿Qué es eso? ¿Estrategia? Qué mala estrategia, entonces. Para mí es un acto desesperado porque no encuentra dinero en ningún otro lugar a una tasa de interés más baja. Pues evidentemente, señores, si ustedes pueden encontrar préstamos de intereses más bajos, pues ustedes van a donde le prestan dinero a un porcentaje más bajo. Elemental. Sobre la manera de resolver la crisis, el presidente indicó que Lula dijo cómo salir de la crisis. Entonces, ¿por qué el presidente no hace lo que dice Lula y hace lo que dice Chávez? Va extraordinariamente bien. Pero yo pregunto, ¿a quién le va bien? Pues claro que le va bien a los miembros del gobierno. Y luego el presidente se pregunta, si la dolarización fue tan genial, ¿por qué el resto de América Latina no se dolarizó? Y yo en cambio le pregunto, ¿y no dijo que nos va extraordinariamente bien? Pues eso es lo que dijo, pues, que nos iba extraordinariamente bien. Ahora habla de la dolarización que no está bien. O al menos implica eso. El presidente considera que la crisis mundial es un problema, es por un problema de la estructura del sistema. Yo creo que es debido a los excesos en las compañías, que son permitidos por los gobiernos durante el ciclo de bonanza, pero que intervienen durante el ciclo de decadencia de la economía, salvando a compañías irresponsables y fallidas. Señores, en el mercado libre no debe existir intervención. Por ese motivo, el problema no es estructural, sino de aplicación. Se debe tomar la oportunidad actualmente para eliminar ese tipo de intervención de los gobiernos cuando empieza el periodo de las vacas flacas. Y no se debe ayudar a aquellos irresponsables que se pagan altísimos sueldos para después destruir esas compañías debido a sus irresponsabilidades. Ese es el problema. No es estructural, es de la aplicación y de gobiernos alcahuetes que ayudan a sobrevivir a estas compañías y a estos presidentes de compañías irresponsables. Cuando se deje de intervenir, verán ustedes cómo se hacen responsables estos directores de compañías irresponsables. Pero mientras haya un colchón, ellos darán saltos mortales. No tiene por qué darles colchones con el dinero de los ciudadanos de sus países. Verán que cuando se haga eso, se acabarán los problemas que vemos y las crisis mundiales. El Expreso del día de hoy, domingo 18 de diciembre, en su sección Periscopio, indica lo siguiente. Para no elevar el precio de los pasajes del transporte urbano, entre paréntesis, sus empresarios querían un incremento de casi el doble. El gobierno llegó a un acuerdo con los empresarios del servicio, mediante el cual no tocaban el precio actual de los pasajes, pero a cambio recibirán un subsidio a manera de compensación, $350 mensuales a cada busetero. El gobierno considera que esto es un gran triunfo, puesto que los usuarios seguirán pagando el mismo valor del pasaje. Pero alguien debe pagar. Y ese alguien no es el presidente de la República. Ese alguien son los ciudadanos, usuarios y no usuarios del servicio, que es peor todavía. O sea, hasta los que no usan el servicio están pagando por ese subsidio, señores. Y también los que usan. Así que, como siempre les he dicho, no hay almuerzo gratis, señores. No hay almuerzo gratis. La plata sale del fisco para el subsidio y no entra a él por los privilegios arancelarios. Todo esto se reduce, pues, a un solemne engaño, dice Periscopio. Solemne y caro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es un engaño a la gente, haciéndoles pensar que los precios no han subido. Sí han subido, señores, y sale del bolsillo de usuarios y no usuarios. El presidente teme que, digamos, prohibido olvidar el 30 de septiembre, prohibido olvidar que se desabrochó la camisa, se aflojó la corbata, desafió a policías, manifestantes y armados a que lo maten si tenían valor. Y a pesar de que nadie le hizo caso, insiste en que hubo intento de asesinarlo. Obviamente quiere que recordemos solo lo que él dice. Leí con mucha preocupación que el gobierno tramita la propiedad del 30S en Diario El Universo el 13 de diciembre de 2011. La presidencia de la República está tramitando ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la propiedad de los símbolos 30S y 30-S. Además de las palabras prohibido olvidar, que dicho sea de paso, prohibido olvidar es el título de una canción de Rubén Blades. Que el gobierno quiere adueñarse del 30S significaría que son autores intelectuales de esta simbología. Sin embargo, todos sabemos que esta simbología nació en las redes sociales y en los medios de comunicación el mismo día de la revuelta del 30 de septiembre. Es evidente que lo que está detrás de esta pretensión es el deseo de que la imagen del 30S sea solo la que el gobierno presente y que nadie más se pueda referir al 30S de manera diferente, como ya lo hicimos nosotros durante el referéndum y consulta popular 2011 con nuestro movimiento Ponte Pilas 30S, que está debidamente registrado en el Consejo Nacional Electoral. Y con nuestros spots televisivos con el logotipo de Ponte Pilas 30S que fueron aceptados por el Consejo Nacional Electoral y que pueden ser apreciados en YouTube. Estos spots televisivos y radiales fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Las personas amantes de la libertad de expresión y que no desean que exista solo una versión, la oficial del 30S, pueden levantar su voz a esta pretensión gubernamental. Hubo tiempo para poner objeciones en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual hasta el 15 de diciembre de 2011. Hasta las 5 de la tarde. Recién nos enteramos el 13 de este mes, porque obviamente el gobierno ha intentado patentar estos símbolos y frase sin que el público se entere debidamente. Dicen que nos rinden cuentas, pero es obvio que no es cierto, como lo apreciamos con este ejemplo. Y sin embargo, hubo algunas objeciones de parte de un movimiento político, de un diputado, de un bloguero, que indica que él fue el primero en utilizar el símbolo 30S el mismo 30 de septiembre. A continuación les leeré la objeción interpuesta por colaboradores nuestros del movimiento Ponte Pilas 30S. Doctor Andrés Icaza, director regional del IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ciudad de mis consideraciones. Con la libertad que tenemos todos los ciudadanos de expresar ideas y alejados de un pancismo político, y en honor a la verdad y al raciocinio, procedo a formular la siguiente objeción que deberán ser tomados en cuenta al momento de emitir una resolución. En noticia publicada en Diario El Universo el día 13 de diciembre del año en curso, ha llegado a mi conocimiento que la Presidencia de la República, mediante la Secretaría Nacional de la Administración Pública, están tramitando la propiedad de tres signos denominativos 30-S y 30S, como también el término extendido prohibido olvidar, que el gobierno del señor presidente y su movimiento Alianza País dan a entender que pretenden utilizar esta frase y signos como de su propiedad, en especial en publicidad, spots, etcétera. Por ello, de acuerdo a los trámites que han sido ingresados en septiembre pasado, que se encuentran bajo los números de expedientes, y ahí se citan los expedientes, los números, y dentro del tiempo establecido para presentar objeciones, a usted atentamente digo, el signo denominativo 30S es parte del nombre del movimiento político Ponte Pilas 30S, registrado en el Consejo Nacional Electoral desde el 21 de marzo del 2011, con el que se participó en el referéndum y consulta popular 2011, cuyo presidente es Carlos Zañay de la Bastida, y que inclusive se hizo propaganda radial y televisiva con este nombre, en el que consta la simbología 30S, así como el logo, todo esto aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Mediante oficio número 000-1687, del 23 de marzo del 2011, dirigido a Carlos Añay de la Bastida, firmado por el secretario general del Consejo Nacional Electoral, en el que pone en su conocimiento que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria del lunes 21 de marzo de 2011, adoptó la resolución PLE-CNE-20-21-3-2011, en el que autoriza el proceso de inscripción del movimiento Ponte Pilas 30S y la entrega de la clave del sistema integrado de organizaciones políticas SIOP. Por ello, queda demostrado que el Consejo Nacional Electoral procedió a registrar al movimiento Ponte Pilas 30S e incluso a entregar al movimiento los formularios para la correspondiente recolección de firmas de adherentes o simpatizantes del citado movimiento político y poder acceder a las franjas publicitarias. Además, al ingresar el nombre Carlos Añay-Referéndum y Consulta Popular 2011, se puede encontrar los spots televisivos en el que utilizan el logo de Ponte Pilas 30S y en el que claramente se escucha al final que es publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, no se podría tener la patente o propiedad intelectual de este signo nominativo, por lo que es de dominio público, ya que 30-S y 30S se originaron por los hechos de la fatídica fecha del 30 de septiembre del 2010 en una manera de fragmentación, abreviatura o signo distintivo desde la masa popular y distintas redes sociales, surgiendo así un signo o referente utilizado por los medios de comunicación, por el público en general y, como queda demostrado arriba, como parte del nombre de un movimiento político que lo usa como referencia, mas no como propiedad, mucho antes de la intención de patentar por parte del Poder Ejecutivo. No puede ser objeto de apropiación individual una denominación que ha sido difundida de manera colectiva, que ha sido publicada en medios de comunicación y socialización, en textos escritos, editoriales, en un sinnúmero de reportajes de televisión y radio. Por estas razones y de conformidad con la ley de propiedad intelectual, resulta un insulto a la inteligencia del pueblo querer poner propiedad a estos signos o expresión que no fueron inventadas por el Poder Ejecutivo de este gobierno, sino que fue la resultante de expresiones y reclamos de un pueblo. No solo resulta un insulto a la inteligencia de un pueblo, sino que coarta la libertad de expresión de este, ya que estaremos sujetos a un reclamo judicial por decir o utilizar estos signos o esta frase, es decir, que tendremos que borrar estas frases y signos de nuestro idioma, o si no, ya todos sabemos lo que nos va a pasar. Por lo tanto, no solo no debemos darle pies a esta loca idea de ponerle propiedad o exclusividad a estos signos y frases, sino que se debe consultar a la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de este hecho. Ya no solo será prohibido olvidar, sino prohibido hablar. Adjunto copia certificada del correo electrónico del Departamento de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, donde claramente registra el movimiento Ponte Pilas 30S. Adjunto copia certificada de los formularios de adherentes y adherentes permanentes del movimiento político Ponte Pilas 30S, aprobados por el Consejo Nacional Electoral para la recepción de firmas. Adjunto copia a color certificada del logo del movimiento Ponte Pilas 30S. En su debido tiempo adjuntaremos demás pruebas referentes a la presente objeción por la razón, la justicia y la libertad de expresión. Abogado Eduardo Pomader Oramas y José Rebolledo Garcés. El Expreso del 13 de diciembre indica en uno de sus editoriales: Esta pretensión del gobierno atenta contra la naturaleza de la protección de marcas y la naturaleza del Estado y de sus funciones. El Estado debe propender al bien común, a democratizar los servicios y el acceso a los recursos, mientras que el registro de marcas hace exactamente lo contrario, busca limitar y restringir derechos. El concepto de la propiedad intelectual implica dos aspectos. Por un lado, es un derecho económico con fines de explotación patrimonial de una creación o de una marca. Por otro lado, la propiedad intelectual es un impedimento de uso para terceros. El registro de las expresiones 30S y prohibido olvidar por parte del gobierno no parece tener relación con la primera de estas motivaciones, sino con la segunda, es decir, ser un impedimento de uso para terceros. Está claro que el gobierno busca evitar que alguien más utilice esas expresiones. Que el Estado restrinja el uso de expresiones a terceros a través de un registro de marcas me parece antinatura, pues la obligación del Estado es la búsqueda del bien común. Algo más, la legislación sobre propiedad intelectual tiene ciertos límites. Por ejemplo, no es legal apropiarse de fechas y nombres geográficos. Se argumentará que 30S no es una fecha, pero ha sido público y notorio que dicha expresión se identifica con 30 de septiembre. En Ecuador en vivo, 18 de diciembre de 2011, aparece la noticia. El presidente dice que el registro de las marcas es para evitar que estas sean mal utilizadas. Indica que en este gobierno ya se han registrado otras frases y logotipos como Primero Ecuador, Socio País, La Patria Ya Es de Todos, El Trabajo Infantil No Es Juego de Niños, Innova Ecuador, Produce Ecuador, Todos Somos Migrantes, etcétera. Pero resulta, señores, que 30S no es invención ni patrimonio del gobierno. El gobierno pretende definir cuál es el uso apropiado del símbolo 30S y cuál no es apropiado. Sin embargo, en países libres, con libertad de expresión, no es el gobierno quien define qué es apropiado o no, sino sus ciudadanos. El gobierno dice que ha patentado La Patria Ya Es de Todos, pero este eslogan representa una falsedad, ya que el mismo presidente ha dicho que este gobierno no es de los ricos, que es el gobierno de los pobres, por lo tanto, no es de todos. Recordemos, González, recordemos los spots publicitarios de Ponte Pilas 30S que se difundieron en radio y televisión durante el referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011, con la autorización del Consejo Nacional Electoral, como se puede escuchar al final de cada spot. Adelante, González. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Aló, González, falta uno todavía. Sin embargo, señores oyentes, como ustedes escucharán, el presidente dijo, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses. Por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección 50 miembros del GOE, de élite. Por eso mi pregunta, ¿y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? En otro spot, que espero que González me lo ponga inmediatamente, el presidente dijo, la gente sabe, los que me acompañaron, la serenidad con la que yo tomo esas cosas. Y luego vemos en ese spot cómo el presidente se desabrocha la camisa, se afloja la corbata e incita a la muchedumbre, a los manifestantes que tenían armas, mátenme si tienen valor. Yo pregunto ahí, si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo es cuando está eufórico? Recuerden, señores, que el regalo no es gratis. Los regalos son engaños. Los gringos dicen, no hay almuerzo gratis. No crean, señores, en los que les dan regalos, porque no hay regalos gratis. Finalmente, hubo un cuarto spot, que lamentablemente parece Radio Morena no lo tiene, pero sí lo pueden encontrar en YouTube, en el internet, en el que el presidente dice que él nació rayado y morirá rayado, y que la locura cambiará el mundo. ¿Ustedes, señores, quieren un presidente rayado que cree que la locura cambiará el mundo? Señores, quiero recordarles que Pontepilas 30S es un movimiento político del pueblo en el que promulgamos el orden a nivel nacional, con techo y empleo, en un ambiente de prosperidad, igualdad, libertad, anticorrupción, seguridad, servicio social y solidaridad. Y que el 30 de septiembre, para nosotros, es un día de luto nacional. Nosotros hemos empezado nuestra recolección de firmas y les pido a ustedes que por favor nos apoyen en esta campaña para poder calificar para las próximas elecciones del año 2013. González, si es que tienes el spot, el tercer spot del que te hablaba, por favor ponlo para finalizar este programa. Y con esto me despido, señores. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte a todos y que Dios los bendiga. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.